Yo formo el hip hop. Escribo un blog, luego le pongo voz. Drogadicto como Courtney Love o Kate Moss. Estás más perdido en el ritmo que Hugo Reyes por la Isla de los. Me llaman el boss. Vale, ok, ok. Pablo, tío, ¿me sueltas ahí el ritmo? Sí, Pablo está en el ritmo, con vos te la manda, ¿sabes? 504. Creo, ¿estás preparado? Vale, huevo, ¿está todo listo? Sí, tengo a mi gente en el AKG. Didaco, Bad, Peige. Ajá. Desde su casa, prepárense. ¿Sabes? Es lo que pasa cuando nos juntamos, formamos puro hip hop. En este disco soy la voz, como un micro en la mano me siento más rico que con todo el oro de Fort Knox. Os escucho y me multiplico por dos, puro confort, como codo a codo con vos. Yo ya creía en mí cuando empecé. Cuatro micros, cuatro platos, un MPC. La música que mandan es EDC. Fíjate bien, en el muro hay un grafo del RBC. Dime por qué te rindes así, eliges el fin. Inútil, lo esperaba de ti. En sí lo fácil es decir aquí soy el mejor del lápiz. Y sufrir mi rapidez al mic y quedarse en el casi. Deporte es lo que hacemos aquí. Yo sé tu desliz, débil te deberás de sentir. Sigue tu frágil timidez de MC bebiendo de ese cáliz. O corte de raíz y corra a llorarle a tu mami. Vine, vivencí por este carril, lleno de mil imbéciles de cine, de cinexin. Y de melfil que existe en este país. Al piste de chiste, desiste, es triste este mundo gris. Dejar de aburrir. Renazco del fuego de miedo, despego del suelo, la cosa va así. Yo no conozco tu juego del miedo, tú quiero y no puedo, no da más de sí. Claro que sí, mira pa' mí, que cuento canto, levanto el MC. Que mientras tanto me bebo suyando, después lo suplanto y lo largo de aquí. Porque estáis muy cerca, pero están tan lejos. Dejo tu deje en la puerta, pues la apuesta vuestra no es mejor. Sois unos flojos, me aguno y me relajo, majo, busco otro trabajo y deja paso al profesor. Un ciego de orujos, crujo hasta la pata coja. Fijo, si quieres mensaje, chico, mejor salta el track. Si quieres puro, crudo, duro rap, guardo un alijo. Un sueno grave, sigo ragged entre pijos del rap. Solo quiero votar con vos en mis bolos. Me juego las bolas, si me oyes a solas se corren las balas de tu pistola. Son muchos años ya poniéndolos a dos cachondos. 5042 es mi respuesta a los aviondos. Si quieres versos hondos, óyeme cuando los hago. Si quieres rap de mierda en tus oídos, me cago. Si crees que soy un vago, igual amago con tirarte al lago pa' que des un trago al rap que se bebe en Santiago. Solo somos 10 de pavos lanzando corcheas pa' que veas. No tenéis ni puta idea. Me deseas, anda quita, no me seas tan. Yo escribo versos indelebles que ni Cristo borra. No permito ningún grito al micro en vano, hermano. Vamos, ya no siento lo previsto, insisto que lo tengo claro. Un símbolo, símbolos con un ritmo asíncrono. Sin modos ínfimo, chico, no somos todos los que estamos. De más gusanos, déjate de chupar la sangre que derramo al lado en cada esquina del back. Solo reclamo a sanguijuelas del rap. Siguen la pela y a dos velas se tendrán que quedar. Ya no hay vuelta atrás. Me mentan, llega la tormenta, así que vengo a cuenta. Tras este hit, ¿cuántos MCs mirando a Cuenca? Pon tu mente en venta, escucha atentamente la voz caliente de quien te representa. Me da igual quien me mienta, de que me mientan. Índices de venta, rentas, putas caza recompensas. Políticos de muerte lenta, tú date cuenta. Me la suda, ¿cuánto cuesta entrar en lista en los 40? Compostela suena así, ¿qué le voy a hacer? Tú querías el monopolio y el folio te viene a joder. La lengua fresca del barrio vuelve quemando letras a lo bonzo. Rapeamos sin sponsor desde Conso. Somos osados en el show, con la ilusión del más novato. Es lo que trato, entra al trapo en cada track. Atrapo párrafos gordos por oídos sensatos. No, no sé de números, pero el 5 y el 0 van con el 4. Vengo fuerte, duro, rudo, oscuro como el das. Te perraste en el principio y se podía intuir el desastre. Verás que llevaba tiempo aquí cuando empezaste. Échame una letra y te diré de quién mamaste hoy. Vivo en una choza con Merns, viviendo el underground. En cada rap represento el trazo de la NBK. Soy de la época de la TDK, del LK. Y sudo de puerta como de SFDK. Ya me vale, venga dale, a ver lo que me llueve. Solo digo verdades, vale, y muchos no se atreven. Ragged rape a fiel, sin temor por su piel. Y si quieren estar al margen, solo eleven el nivel. Ahora hablas de querida, se lo flipa en cada flash. Tú que sabrás, si solo me has visto sobre las tablas. En la calle soy el mismo chico humilde que era ayer, sí. Y si no me crees, pregúntale a mi manager. Van a llover versos, sospechosos de ser los culpables de que vuelvan a llover más versos. Dispuestos a vencer, prestos a satisfacer los deseos. deseos íntimos de tu mujer. Jódete y escucha el que ahora rima. Tú querías versos, no, te voy a dar los tuyos y los de tu prima. Ten cuidado con tu autoestima, igual se lastima al verme rapear y descubrir quién está encima. Acordono mi track junto a la sonoridad y no abandono mi trono. Me escondo en la ciudad, te pongo a tono tú. Otro icono del rap, mono de feria en un bar. Vergüenza ajena me da, sin yo sin más. Estreno versos nuevos ajenos a daros miedo. Que menos llego lleno de lo mejor que tenemos. Que no demoledor el rol que doy en pos del veneno. Entiende los rellenos, es en medio de mi baremo de enfermos. Me lo bajo sin hielos, consintiéndolo sin miedo y emitiendo pa' los medios por dedicación. Yo la encajo en el tempo, con tiempo contemplo el portento que llevamos dentro el corazón. Y es que a veces ellos vienen solos. Son esos versos espontáneos que refrescan mis neuronas como polos en verano. Les tiendo una mano y gano un amigo. Luego me molo en un folio y sin odio cumplo el destino. Y no, no atino yo, adina un no sé qué que sé que tengo. Aunque no sé dónde se esconde y no lo vendo por nada. Sabes algo más que siempre tuve, F, L o W. Ella viene, yo no la llamo. Inspiración, nunca llueves en vano. Escucha el reclamo, el clamor de la gente que me apoya. Buscas paz, comes de mi plato. Buscas guerra de mi polla. Yo practico estilo libre. Letras que no existen salen solas, sin ensayos, solo para divertirme. En pabellón, en carpa, supera la marca, rapa la carta. Dicen, no llevas mensaje, digo, a mí no me hace falta. Yo lo digo, lo rimo con mimo en el ritmo, de un modo único que nunca estuvo escrito. Yo lo describo como estricto lo de estilo. Sentimiento puro, dilo, yo firmé el despido de aquel MC que en su momento no pudo. Ni tú, ni tú, ni tú tenéis ni puta idea de lo que es el rap. We'll be right back.